hizo ver que me amaba y era mentira. Nunca me amó, ella me engañó. Maldigo la hora que te conocí así. DJ.